Bueno, Antonio, cuéntame qué es una guiada. Una guiada de cuando se explota el ganado, para falar, pincharlas para que canten para adelante, que tiren por carro, que es lo que llevan, y tres cosas. Un palo largo, una punta aguda con un lema, pincharlas. Ya. Claro, debe de pegar en cuanto al palo así. Vale. El animal no sufría. Eso me sufrí porque mangas también, hombre, pero hay que saber pincharlas también. Vas a más una puntina así pequeñina. Ah, ¿y dónde se pinchaba, por ejemplo, para que no les lastime? Por las nalgas y por las patas. Por el Ya. cuerpo. Oye, Ajá. tú no vas a las ferias, ha ganado. Sí, claro, Oye, claro. no ves los paisanos con guiadas, ¿eh? Guiadas de falar. Guiadas de falar. De falar ganado. Falar ganado, mira. Guiadas de falar ganado. Claro.